Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. 2 de la tarde, 15 minutos. Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la SER. Hoy nos ocupamos de lo sucedido en esa sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal de nuestra ciudad, que como dos claves principales arroja en principio la aprobación de esa ordenanza de transparencia y buen gobierno del Ayuntamiento de Jodar y una firma la de la subvención del Convenio Cultural con la Diputación Provincial para este año 2015. Y también en el capítulo de mociones una moción que se ha transformado en declaración institucional de apoyo y disponibilidad del municipio de Jodar para atender a los numerosos refugiados sirios que se acumulan en las fronteras de la Unión Europea y con ese acuerdo de las administraciones europeas de acogimiento en diferentes países, pues el Ayuntamiento de Jodar muestra su disposición a acoger lo que pueda ofrecerse en ese reparto para nuestro municipio. En cualquier caso, datos de esa sesión plenaria ordinaria de la mañana de hoy y también algún otro asunto como la actividad, las puestas en marcha de las actividades de la Escuela Municipal de Música con hoy la audición de profesores en centros educativos con presencia del jefe de estudios de la escuela y también del concejal responsable del mantenimiento de esta escuela, de Juan Caballero. Vamos a atender esos asuntos informativos, ya saben, antes lo meteorológico. Vamos a ver qué nos depara la información meteorológica, lo que nos depara el tiempo para esta tarde, para las primeras horas de mañana. Información de la Agencia Estatal de Meteorología, que como conocen, llega hasta ustedes por la gentileza de Deportes Store, celebra estas fechas su vigésimo aniversario. Buenas tardes. En la provincia de Jaén, en esta jornada de viernes, tenemos tiempo estable por el momento, cielos poco nubosos y van creciendo intervalos de nubes altas, y en las sierras esta tarde crecerán nubes de evolución diurna. No se descartan allí algunos chubascos débiles y dispersos. Las temperaturas se mantienen sin cambios significativos. Llegamos a unos 29 grados de máxima en Jaén, Villacarrillo y Linares, a 30 grados en Andújar, 27 se alcanzan en Úbeda y 26 grados en Alcalá la Real. Además, los vientos soplan flojos y variables. Mañana sábado, el fin de semana, comenzará con tiempo casi calcado al de hoy. Volveremos a encontrar pocas nubes en los cielos al principio, crecerán durante el día intervalos de nubes altas y también por la tarde nubes de evolución diurna. No se descartan algunos chubascos débiles y dispersos, serán más probables e intensos en las sierras, donde podrían dejar algunas tormentas. Las temperaturas apenas experimentarán cambios, los valores serán muy similares a los de hoy y mínimas y máximas oscilarán entre 16 y 30 grados en Jaén y Linares, entre 18 y 31 grados en Andújar, entre 16 y 28 grados en Villacarrillo y Úbeda y entre 13 y 27 grados en Alcalá la Real. Por último, los vientos seguirán soplando flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 28 grados en este momento, temperatura ambiente en nuestra ciudad, cielos completamente despejados. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles, les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara, nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro, nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso, y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Pleno ordinario en la mañana de hoy en nuestro ayuntamiento, sesión ordinaria con algunos asuntos en cartera, actas de sesiones anteriores y decretos de la alcaldía y también la aprobación inicial de la ordenanza de transparencia y buen gobierno del ayuntamiento de nuestra ciudad. Se cumple el plazo en diciembre de lo que dispone la ley en estas materias de ámbito estatal, aprobada en diciembre de 2013, que otorgaba precisamente ese plazo 2 años para que las entidades locales y las comunidades autónomas se adapten a los requerimientos de esta ley de buen gobierno, de transparencia y acceso a la información, y complementando también la legislación en esta materia que han llevado adelante la Junta de Andalucía. Se cumple, pues, insta en esa ley a hacer una ordenanza que regule toda esta ley y, a instancias de lo que proponía la Federación Española de Municipios y Provincias, un formato estándar. Lo han aprobado otras entidades como la Diputación Provincial y también nuestro ayuntamiento en el día de hoy. Precisamente preguntamos al alcalde qué quiere decir, qué es esto, esta ordenanza, en qué medida va a traducirse en un acceso más cómodo de los vecinos a toda la información municipal. Sí, efectivamente. No, miren, la transparencia y el buen gobierno es lo que practicamos desde el primer momento. Ahora lo que sucede es que tenemos medios tecnológicos, tenemos internet, y esa documentación que los ciudadanos tienen derecho a ver, tienen derecho a conocer, pues podemos colgarla en internet, cada uno desde su casa o desde el centro Guadalinfo, que el Ayuntamiento de Jodar tiene a disposición de los ciudadanos, pues podrá acceder a documentación relevante y de interés, como pueden ser los presupuestos municipales, en qué gasta el ayuntamiento su dinero, qué recaudamos, qué gastamos, cómo hemos ejecutado un presupuesto, cómo hemos ejecutado una obra. Y en resumen, esto, para poder ponerlo en conocimiento de los ciudadanos y poder hacerlo a través de una plataforma digital, a través de internet, para que nos entendamos, pues previamente tenemos que aprobar una ordenanza que regule esa puesta a disposición de documentación de los ciudadanos. No es que con esto pretendamos, por decirlo de alguna manera, ser más buenos a partir de mañana. Lo hemos sido desde el primer minuto de gobierno. Ahora lo que queremos es poder poner a disposición de la ciudadanía, y a través de algo tan asequible que está en nuestras casas como es internet, pues toda la documentación, por supuesto que desde el respeto a la ley de protección de datos, nada de datos personales, de vecinos ni nada de esto, pero sí de cómo, en definitiva, cómo se gestiona el Ayuntamiento de Jodar, que pueda llegar a los domicilios de los ciudadanos. Precisamente recogemos el momento de la discusión de este asunto en la sesión plenaria, que decimos contaba con el apoyo unánime de todos los grupos municipales. Se trata de la ordenanza que va a regular este portal de internet del ayuntamiento, donde cada vecino pues podrá acceder a la información que permite la ley, por supuesto como debe de ser, desde el estricto cumplimiento a la ley de protección de datos. Pero ahí, por ejemplo, se podrá ver desde el presupuesto municipal, la liquidación de presupuesto y demás documentos que son accesibles ahora para los ciudadanos, pero claro, previamente tienen que llegar al ayuntamiento, pedir cita, que se les puedan mostrar, y con este portal de internet pues será toda esta documentación bastante más accesible para la ciudadanía. Decir que la ordenanza que se presenta hoy aquí, tal y como se explicó a los grupos políticos en la comisión correspondiente, es la misma que ha sido aprobada por la Diputación Provincial de Jaén también, que tiene ya bastante experiencia en esto. Por tanto, lo que procede es someter a la votación esta aprobación inicial. Partido Popular. Sí, bueno, como ya vimos en comisión informativa, vamos a apoyar también el punto este de esta ordenanza, que como bien ha dicho el señor alcalde, pues es para regular un poco la forma en la que se pueden publicar los documentos y las necesidades de los ciudadanos ante la página web de este ayuntamiento. Por lo tanto, decimos que sí. Bien, pues esta ley de transparencia y buen gobierno tiene, entre otras, la finalidad de iniciar la efectiva implantación en el Ayuntamiento de Jodar de las medidas propias de los gobiernos locales transparentes. Además, garantizará la transparencia y la participación ciudadana en la actuación del Ayuntamiento de Jodar. Para ello se promoverán, entre otros, el principio de participación ciudadana para que todos los vecinos puedan participar, colaborar o implicarse en asuntos de carácter público. En lo referente a la transparencia, desde el Grupo de Trabajo Andalucista hemos defendido siempre que debe ser un principio fundamental en cualquier cargo o representante público. En este caso hablamos de una institución, de un ayuntamiento. Por eso es fundamental la creación de una unidad responsable de la transparencia, y una vez más tendremos nuestras manos para colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Un ayuntamiento abierto, limpio, con participación ciudadana, un ayuntamiento transparente, es un ayuntamiento de todos. Por lo tanto, decimos que sí. Muy bien. Sí, nosotros también estamos de acuerdo porque porque creemos que la transparencia en un equipo de gobierno tiene que ser lo principal. Entonces, estamos también de acuerdo y votamos a favor. Desde Izquierda Unida, como se nos explicó desde luego la ordenanza en la comisión, por parte de Izquierda Unida vamos a apoyar la aprobación de esta ordenanza porque entendemos que todos los pueblos y en todas las instituciones debe de haber esa transparencia y esa facilidad para los vecinos, que normalmente los partidos políticos sí tenemos acceso a esa información, pero para que no haya suspicacia ni se crea que haya una mala gestión de ningún tipo, siempre es conveniente que este tipo de prácticas se hicieran, no ahora, sino ya hace ya muchos años que debería de haberse practicado, sobre todo da la política generalizada de corrupción que está asolando este país, ¿no? Por lo tanto, era necesario y nos parece muy bien que en estos momentos se ponga a trabajar con todas las dificultades técnicas que ya estuvimos valorando, pero por supuesto nuestro voto es positivo que sí. Pues de forma unánime el apoyo a esta ordenanza, como ocurría en el resto de puntos en el orden del día, con la excepción de una de las mociones que contaba con el voto en contra del Partido Popular, concretamente una presentada por Izquierda Unida sobre oposición a la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana conocida popularmente como ley Mordaza también. Otra moción que salía adelante con unanimidad sobre los desahucios y una que finalmente presentó el Partido Socialista, esta de los desahucios era instancia de Ganemos, la del Partido Socialista sobre los refugiados sirios, que toma carácter de declaración institucional del Ayuntamiento, mostrando a disposición de toda la corporación, de todo el pueblo, para acoger cuantos sea preciso refugiados en esta crisis humanitaria que estamos viviendo. Y también se aprobaba, y nos ocuparemos de eso, de la solicitud de subvención del Convenio Cultural 2015 de la Diputación Provincial de Jaén, un convenio que se firma y se suscribe habitualmente con el organismo provincial. Pues esos eran los asuntos de esta sesión. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. ¿Cómo lo oyes? Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides. Antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas. Calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Abierto el plazo de matrícula para el curso 2015-2016 de la Escuela Municipal de Música y Danza de Jódar. Se ofertan los siguientes instrumentos: flauta travesera, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, oboe, piano, danza, guitarra, percusión, canto, coro, trombón, música de conjunto. Música y movimiento para los más pequeños y pequeñas. Lenguaje musical para todas las edades. La Escuela de Música permanece abierta de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde. El plazo de matrícula finaliza el 30 de septiembre y la presentación del curso será el viernes 2 de octubre a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura. Escuela Municipal de Música y Danza Jódar 2015-2016. Precisamente de ese asunto nos vamos a ocupar hoy. Audición de profesores de la Escuela Municipal de Música de nuestra ciudad para alumnos de infantil y primaria de los centros educativos de nuestra ciudad. Un acto que hablaba, tomaba la palabra el jefe de estudios, Andrés Jesús Ferreiro, y también el concejal responsable del mantenimiento de este centro, Juan Caballero. Pues nada, simplemente daros de nuevo la bienvenida, dar las gracias al Ayuntamiento por dejarnos una vez más las instalaciones, a los medios de comunicación por su presencia, a Juan José Ramírez por el equipo de sonido, gracias especiales porque lo avisamos con muy poca antelación. Y nada, voy a dar paso a Juan, que quiere dirigirse a vosotros. Por favor, tenéis que escucharlo muy bien, con la oreja muy bien abierta, porque todo lo que él dice siempre es muy importante, ¿vale? Por favor, os dejo con él. Bueno, no es tan importante, solo que todos los años que hacemos estos conciertos didácticos, pues una alegría muy grande para mi persona y para el ayuntamiento que represento en este acto, ver a los niños aquí, pues para disfrutar de esta jornada de conciertos didácticos, porque la Escuela de Música de aquí de Jodar es una institución muy arraigada. Institución muy arraigada en la ciudad, decía Juan Caballero en el Ayuntamiento de la Española. Pues así concluimos. Asuntos de actualidad de España y el mundo, la 14, siempre aquí, sintonía de la cadena SER.